ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas, ¿qué tal amigos, amigas de Tengo una idea? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, el 667 de todo el ciclo. Sí, señores, señoras, pasó el 666. El diablo, el infierno, para quienes creen en eso, es el número 27 de este año 2020. Quien les habla, Nico Rosales, y me acompaña del otro lado Carlos Morquio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿qué tal? Bien, luego se sumará a la segunda parte del programa Gra Carballo para desarrollar su columna de espectáculos y se quedará hasta el final para hacer una mesa redonda de algunos temas que nos planteamos a debatir. Quien opera técnicamente en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia es Fertevele, a quien saludamos, y también lo hacemos lo mismo con Julio Pardo, quien opera en la AM690, por donde también estamos saliendo al aire, la locución, como siempre, a cargo de nuestra compañera y amiga Adriana Pérsico. Y si les parece bien, vamos a repasar rápidamente el temario del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa en la Ciudad de Buenos Aires, que es la construcción de torres en Caballito, más específicamente en unos terrenos fiscales aledaños al ferrocarril Sarmiento, allí en las cercanías del estadio de Ferro, en pleno barrio de Caballito. Y podríamos decir que la cuarentena, la pandemia no tiene descanso cuando emergen negocios inmobiliarios de magnitud donde intervienen el gobierno de la ciudad y, por qué no, también el gobierno nacional. Vamos a, como les decíamos, a disfrutar de un momento de relax con las recomendaciones de pelis, de series y, por qué no, de alguna otra obra de teatro con Gra Carballo. Y hacia el final vamos a plantearnos debatir algunos temas también de tinte nacional, como los casos de gatillo fácil que se vienen dando, que son preocupantes. Uno de ellos es el de Lucas Nahuel Verón y la desaparición, aún continúa desaparecido, Facundo Castro Astudillo. Y vamos a hablar de algunas cuestiones económicas y, ¿por qué no?, políticas, porque, bueno, el kirchnerismo está ardiente, podríamos decir. Podríamos debatir también en qué posición se encuentra hoy Alberto en una interna del kirchnerismo que está que arde. Así que vamos, en principio, antes de poner primera, a decir que nos pueden escuchar en la Red Nacional de Medios Alternativos el día jueves a las 19 horas. El día miércoles nos repite La Retaguardia a las 12 y el sábado a las 15. Nos pueden escuchar en vivo y grabados en radiocut.fm. Si nos quieren enviar un mail, lo pueden hacer a tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Y para enviar un mensajito, ya sea de texto o de audio, pueden hacerlo al celu de la radio, que es el 11 31 81 31 26. Así que, sin más, ahora sí, les propongo poner primera y arrancamos, tengo una idea. Para hacer cumplir las mentiras del presente, es necesario borrar las verdades del pasado. George Orwell. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Decíamos que vecinos y vecinas de el reconocido barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, se encuentran en estado de alerta. Recordemos que diferentes organizaciones sociales, vecinales, habían podido frenar una obra de magnitud en las adyacencias del estadio de Ferro, donde se pretendía construir un shopping en su momento, ¿sí? Eso fue un hito. Pero hace un tiempito atrás, y ahora en plena cuarentena, se estaría por comenzar una obra. Queremos charlar de esto y que nos dé más detalles con Juan Ponce. Él es miembro del Consejo Consultivo de Caballito. Juan, te damos la bienvenida, tengo una idea. Nico Rosales te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Contanos entonces, vos sabés que el otro día, por hacer un trámite por allí, por esa zona, pasé por el puente que sí. Te permite pasar por encima de las vías del ferrocarril Sarmiento y vi el comienzo de las obras, vi unas grúas, vi un pozo. Sí, sí, bueno, de hecho las obras comenzaron el 1 de julio, justo uh-huh. cuando se decretaba la marcha atrás con la fase 1 y todo el tema este de la cuarentena, bueno, aprovecharon la confusión para meter camiones y empezar a trabajar. No solo camiones, sino también una pala excavadora y bueno, ya empezaron ahí a trabajar en la zona. Claro. ¿Y de qué se trata la obra? Bueno, podemos verlo claramente, lo que están apostando, porque ya lo están vendiendo, de hecho. Se trata de más de 1.100 viviendas, 1.188 viviendas, para ser más exacto, y más de 25.000 metros cuadrados de locales comerciales. Así que bueno, no pudieron con el shopping formalmente, pero ahora te meten viviendas con centro comercial a cielo abierto, que termina siendo lo mismo prácticamente, en cuanto, digamos, a lo que es la cuestión del comercio y lo que va a afectar al comercio del barrio, claramente. Uh-huh. Esto viene siendo también, digamos, un espacio de disputa entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, ¿es así? Sí, en realidad, bueno, el proceso data de muchos años, ya esto viene con una compra fraudulenta del grupo IRSA en el año 99 a Ferro, que uh-huh. en realidad Ferro no tenía potestad para venderla porque los terrenos estos se los había cedido el Estado, claro. Y bueno, en una venta muy poco clara que inclusive el juez que decretó esa venta terminó siendo procesado y destituido de su cargo por corrupción, o sea, viene de un proceso bastante oscuro ya desde el inicio, así uh-huh. que bueno, hoy por hoy ellos dicen ser los propietarios, pero con muchas cosas medio extrañas en el medio, ¿no? Uh-huh. Uno de los inversores tiene un apellido bastante reconocido, ¿no? Sí, sí. El estudio de arquitectura de Duhovne Gir es el que está llevando a cabo el proyecto y bueno, sabemos que es el padre de nuestro ex ministro de Economía que nos llevó a endeudamientos estratosféricos directamente. Claro, claro. El Así grupo, que el sí. grupo IRSA también sí. es bastante... Cierra conocido. Todo, cierra el uh-huh. círculo, porque bueno, en Grupo IRSA durante muchos años estuvo el hermano de Horacio Rodríguez Larreta como uh-huh. jefe de relaciones institucionales, bueno, digamos que todos los caminos conducen a las normas particulares y especiales que le están otorgando a este inmueble que se está construyendo. De hecho, bueno, ellos dicen desde el oficialismo de la ciudad que esta obra tiene permiso, pero en realidad no tendría que estar porque, en primer lugar, tiene una clausura pendiente que no uh-huh. se ha resuelto, no se ha levantado, que corresponde a un a un almacén de un depósito en realidad de containers que estuvo durante varios años no declarado. Eso había llevado una clausura en su momento y bueno, obviamente no está cumpliendo con los requisitos de la medida de la cuarentena del decreto. Claro, el contexto de cuarentena tiene que ver con el no poder impedir el avance de una obra de tal magnitud como sí lo fue en aquel momento la intención de hacer un shopping allí. Y desde ya esta situación desmoviliza. Uh-huh. Pero bueno, nosotros no podemos, primero porque estamos también cumpliendo con la cuarentena y el aislamiento como todo ciudadano responsable que no pertenezca, digamos, a los oficios esenciales. Pero por otro lado, claro, que desmoviliza porque no se puede convocar a la gente a marchar como hemos hecho en reiteradas ocasiones, que bueno, genera esa resistencia vecinal que hace que muchas veces tengan que retroceder con ciertas medidas. Pero bueno, se aprovechan de esta situación y de esta coyuntura para poder avanzar sin tener la resistencia, por lo menos en las calles. Uh-huh. Obviamente que se da por entendido que esta va a ser una obra inconsulta. En ese sentido, desde el Consejo Consultivo del barrio de Caballito, ¿qué acciones piensan tomar? Sí, bueno, en realidad ellos aseguran que la obra fue consulta justamente al Consejo Consultivo y que el Consejo Consultivo dio su consenso favorable, que eso desde ya desmentimos categóricamente porque claro, jamás hubo un consenso al respecto. De hecho, nosotros venimos con una lucha de más de 10 años pidiendo que en ese sector sea un espacio verde, entonces obviamente el consenso no existió. Nosotros ya estamos tomando acciones al respecto, se presentó un recurso de amparo la semana pasada para parar la obra básicamente por un montón de cuestiones que no están de todo bien reguladas, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental, uh-huh, está mal hecho, está irregularmente realizado y por ejemplo no tiene tampoco la factibilidad de los servicios públicos realizada y apta para la obra, por lo tanto se está haciendo una obra que no garantiza tener la cantidad de agua, la cantidad de gas y la cantidad de luz necesaria para 1.188 viviendas. Una locura, o sea, aparte en un barrio tan densamente poblado, ¿no? Totalmente, uno de los barrios más densamente poblados de la capital, que ya, digamos, posee una saturación importante de los servicios públicos, bueno, suma más unidades de vivienda sin ni siquiera poder decir, bueno, vamos a poder cumplir con esta nueva demanda. Entonces, es una locura. Uh-huh. La verdad estamos, que... Uh-huh. Sí. Estamos charlando con Juan Pose, él es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna de Caballito. Mi compañero Juan Carlos Morquio te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, Juan, ¿qué tal? La pregunta es la siguiente. ¿En algún momento ustedes presentaron un amparo por esta obra? Sí, como te decía, justamente la semana pasada presentamos el recurso de amparo en la justicia y bueno, estamos uh-huh, esperando las novedades. Como contaba recién, bueno, hay cuestiones que están no del todo claras en temas reglamentarios y demás y bueno, nosotros estamos haciendo hincapié en esas cosas que puede hacer que la obra no avance porque no están del todo claras. Uh-huh. Juan, ¿qué expectativa tenés como vecino, como integrante del Consejo Consultivo, respecto al avance o no de la obra? Y la verdad que esta vez han puesto segunda, digamos, porque, uh-huh, ya te digo, uh-huh, tener las infonotas comerciales en diarios grandes como La Nación, Clarín, Infobae, que están poniendo plata serio, uh-huh, para promocionar, porque ahí hay otra cuestión, ¿no? La cuestión inmobiliaria que entre comillas podemos decir que está estafando a sus futuros compradores porque le está prometiendo unidades a fines de noviembre del año que viene que no sabemos qué es lo que puede pasar porque son terrenos que hoy por hoy están judicializados y que además hay proyecto de ley en la legislatura que se están discutiendo también, entonces es como que están vendiendo algo que no van a poder cumplir de entrada. Claro. Entonces, claro, bueno, ir en contra de toda esta campaña donde hay un montón de plata puesta atrás es un desafío más de esta lucha que lleva un montón de años. Y bueno, la idea es por lo menos poder parar la pelota y decir, bueno, disputamos esto de manera seria, porque el interés de un colectivo importante del barrio dice que quiere un parque, que quiere espacio verde y que quiere, claro, esparcimiento. O sea, es un barrio que no necesita viviendas. De hecho, el déficit habitacional de la capital federal se puede cubrir con la vivienda ociosa que hoy por hoy tenemos. Entonces, seguir agregando viviendas, seguir agregando densidad en la población y demás, hoy por hoy no es algo que deba estar en discusión en la agenda de ningún dirigente político. Pero bueno, la idea es que escuchen de una vez por todas el reclamo del barrio y que eso, de alguna manera u otra, termina siendo un espacio verde. Juan, la última de mi parte, ante este difícil escenario, ¿tienen algún acompañamiento político, ya sea de bloque opositor dentro de la legislatura porteña? Sí, bueno, hubo reuniones con la gente del Frente de Todos, hubo reunión virtual con el diputado Farreño, que es el jefe de bloque, así que ellos han comprometido en ayudarnos en lo que puedan. Después, bueno, tenemos el apoyo, digamos, a nivel local en la comuna de comunero Osvaldo Balossi y la comunera Agustina Quinteros, que también están ayudando un montón en lo posible, digamos, en lo que está al alcance. Así que, bueno, contamos con cierto respaldo legislativo, pero necesitamos aún más y necesitamos que intervengan de los espacios posibles institucionales para poder frenar esto que, como te digo, está plagado de irregularidades desde el momento de su concepción, de su adquisición de terrenos y mucho más avanzado todo este tema de la obra y todo esto que está pasando ahora. ¿Se puede pensar, digamos, en una herramienta de importancia la cuestión de las redes sociales como para difundir e intentar frenar esto? Bueno, nosotros como Consejo Consultivo y desde las asambleas que están formadas en el barrio, junto al apoyo de organizaciones políticas y organizaciones sindicales, también, bueno, estamos utilizando todas las redes posibles para apostar por lo menos a una difusión masiva en este momento que la gente está un poco guardada, que no puede salir, que no se puede manifestar, bueno, visibilizarlo desde otro lado y aprovechar también que la gente también deposita un poco más en esta coyuntura sus energías y digamos, su poco de atención en las redes para usarlo y para darle difusión. Por suerte viene funcionando. De hecho, hace un rato me mandó una nota que veníamos dándole difusión a un familiar mío y digo, bueno, bien, quiere decir que de alguna manera las cosas están circulando y se están haciendo escuchar, así que por suerte nos viene rindiendo bastante bien. Igual siempre, digamos, conviene seguir apuntando hacia más porque, bueno, somos en el barrio somos 180.000, o sea, hay que llegar de alguna manera y que se den cuenta de esta estafa que están llevando adelante y que nos va a terminar perjudicando a todos los vecinos a la larga o a la corta. Sí, así sí, que incluso me resulta, digamos, interesante. Se movió bastante la nota esta que estamos haciendo en este momento por las redes sociales y tuvo un impacto positivo, y me han mandado un mensaje de si hay alguna duda técnica sobre el amparo contra las obras en Caballito. Me dijeron, avísenme la perito de la obra. Sí. Así que, enhorabuena, digamos, y lo que te quiero decir que estamos en contacto para seguir difundiendo esta problemática y para, en principio, darle fuerza para que la sigan peleando y ojalá que esto se pueda frenar definitivamente. Buenísimo, sí, sí. Sería, sobre todo, más que una ganancia también para la gente que vive acá en el barrio, es una ganancia también para la gente, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires en general, porque, bueno, es por la ubicación estratégica en el centro de la ciudad, digo, puede venir gente a disfrutar de los espacios verdes, como ya pasa con el Parque Centenario y demás, y bueno, sería una ganancia para todos a la larga. Entonces, es una lucha que por suerte contamos con un montón de apoyo y desde ya agradecerles el espacio y bueno, no aflojar, es eso, no aflojar y seguir por el bien común. Buenísimo, Juan, agradecemos tu participación y seguimos en contacto, te mandamos un abrazo grande. Dale, otro para ustedes y nuevamente gracias por el espacio, un abrazo. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación con Juan Pose, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6, del barrio de Caballito, quien nos describía la intención, digamos, más que intención ya es un hecho, de la obra, una mega obra en los terrenos aledaños al ferrocarril Sarmiento, bien digo, y al estadio de Ferro, una obra que tiene irregularidades por todos lados, ¿no? Carlos. Y, Nico, otro tema es el tránsito. Uh-huh. Yo vivo, bueno, los dos vivimos cerca de esta zona, uh-huh, y allí no hay digamos, están las vías del ferrocarril que no permiten hacer cruce de calles. Entonces es la avenida Avellaneda es prácticamente toda una línea que ahora va muy fluida realmente hacia el centro, uh-huh, pero al haber allí esa cantidad de edificios, centro comercial, etcétera, eso va a ser, en cuanto al tránsito, se me ocurre que terrible. Sí, sí, sí. Así es, Carlos. El 9 de julio de 2009 falleció Mercedes Sosa. 2009, digo bien, ahora entré en la duda. Pero bueno, cumplía, se cumplió un aniversario más de su muerte, ¿no? Cumplía años. Perdón, Mercedes el cumpleaños. Sosa. Claro, claro, es un aniversario más de su nacimiento. Bien, claro. Vamos a y queremos recordarla entonces a la Negra Sosa con un tema muy reconocido, pero en esta ocasión con una versión bellísima de Razón de Vivir con Lila Downs en su último trabajo discográfico, que también es muy, muy, muy hermoso. Sí, fueron muy buenos. Cantora 2, así que yo salgo un momento del programa y me reintegro hacia el final, porque vos ahora te vas a quedar con Gra para hacer la columna de espectáculos, así que mientras tanto los invitamos y las invitamos a disfrutar de Mercedes Sosa. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Seguimos en Tengo una idea. La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué buenas tal? Tardes. ¿A quién Hola, tengo por ahí? ¿Qué tal? Estamos todos. Nico. Estamos los tres. Oh, todos. Pero todes. Estamos todos. Pongan la mesa. Bien, bien. Bueno, Gra, a ver, ¿qué nos aconsejas? Bueno, la primera recomendación que quiero hacer, que es una recomendación militante, la familiares y amigos de Luciano Arrúa, liberó en la plataforma Vimeo la película ¿Dónde está mi hermano? Como una lucha militante preguntando ¿dónde está Facundo? Aparición con vida de Facundo. Así que, bueno, este es el aporte que ellos están haciendo a la militancia que se está llevando adelante, las luchas, los reclamos de la familia de Facundo Castro, el caso que luego hablaremos, pero mientras tanto quiero recomendarles a los que no hayan visto la película, está disponible en la plataforma Vimeo con esta consigna: ¿Dónde está Facundo? Aparición con vida de Facundo Castro. Luego quiero pasar a recomendarles varios sitios online de donde se puede disfrutar por streaming o con enlaces a YouTube de algunas obras de teatro, algunos espectáculos de danza. Realmente la plataforma del Gobierno de la Ciudad Cultura en Casa es muy buena y hay varios imperdibles. Por ejemplo, hay videos disponibles en YouTube de la obra El Niño Argentino, de la que ya hablamos en Hasta que vuelvan los abrazos. Es una obra emblemática de el número puesto, Mauricio Cartún. Está en tres partes, pero vale la pena verlo. Después también está la obra y los comentarios de Los Invertidos. Es una puesta muy jugada que se hizo en los años 80. Después se volvió a repetir varias veces en el San Martín. Es un texto original de Roberto Arlt, pero bueno, tiene una puesta en escena que modifica algunas cuestiones. También está disponible. Y también están disponibles los espectáculos de danzas Carmina Burana, Boquitas Pintadas, la obra El Adulador, que creo que nosotros, creo que vos la viste, Nico, ¿verdad? No me acuerdo de esa, ¿cuál era? Era la que tenía Alejandro Aguada, era un texto de Carlo Goldoni, que estuvo en el Teatro Regio, en la Chacarita, un tiempo, una actuación magistral realmente de Alejandro Aguada, esa obra. Así que si pueden verla, véanla. Por supuesto, todos los espectáculos que estoy nombrando son de acceso libre y gratuito. Claro. Lo mismo pasa con el caso de del Teatro Cervantes, pero el Teatro Cervantes tiene menos cantidad de exhibiciones, de streaming, que la plataforma Cultura en Casa del Gobierno de la Ciudad. También tienen disponibles con la obra virtual Team 4 Online, que ahora tiene esta semana dos espectáculos up con Sebastián Warrich, con Dalia Goodman, que, bueno, tienen precios bastante accesibles por ser espectáculos que tienen acceso, digamos, toda la familia. Con una sola compu lo podemos ver todos. Así que, bueno, recomendados estos espectáculos. Y quería contarles algunas cositas también de Cine Art. Yo lo comenté en Hasta que vuelvan los abrazos. Esta semana nos dejó una actriz, poeta, escritora, música emblemática de la vida de Buenos Aires de los 90, Rosario Blefari. Ella filmó varias películas, tuvo algunos protagónicos, el otro día dieron en Canal Encuentro, esperamos que la repitan porque no está accesible en la plataforma Cinear, Silvia Prieto. Pero sí está accesible en la plataforma Cinear con ella como protagonista, Los Dueños. Esta es una película muy buena, a mí me pareció realmente digna de ser vista, pasó por el cine, es una película dirigida por Agustín Toscano, con la actuación de Rosario y de Germán De Silva, que es, para dar más referencia, el actor de la película Las Acacias, también muy recomendable para ver por la plataforma Cinear. Y quería recomendar otras dos películas que también se exhiben en Cinear, son películas bisagra del cine argentino. Una es Buena Vida Delivery, es una película que supo cambiar de alguna manera la perspectiva del cine argentino entrando la década del 2000, de Leonardo Di Cesare. Y Tan de Repente, de Diego Lerman, que es del 2002, de la misma época. Ambas están, al igual que Los Dueños, accesibles en la plataforma Cinear. Y si les parece, vamos a nuestros amigos de Netflix. Sí. Bueno, en Netflix quiero celebrar que han incorporado hace muy poquito la película que ya recomendamos en este espacio, que es la película de Almudena Carracedo, El silencio de otros, que muchos de nosotros hemos visto, hemos conocido al Chato Galante, que es uno de los querellantes de la querella, lo que se llama La Querella Argentina. Es una película que tiene escenas de 16 años, cuando a Carlos Slipoy, un abogado olvidado por los organismos de derechos humanos, pero que fue el que llevó, digamos, los crímenes de lesa humanidad delante del juez Razón, los crímenes de Argentina, y luego hace el camino inverso, patrocina a una serie de querellantes por los crímenes del franquismo que presentan su causa en Argentina, y recae esta causa en el juzgado de Servini de Cubría, con el criterio, digamos, de alguna manera pensado por Slipoy, de justicia universal, es decir, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no tienen territorio, sino que su territorio es el mundo, digamos. Y bueno, este grupo de personas, que empiezan siendo dos, y terminan siendo, cuando termina la película, son 300 y pico, presentan su demanda por los crímenes cometidos por el franquismo. Repito el nombre de la película, se llama El silencio de otros, es un documental, está dirigido por Almudena Carracedo y está producido por la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo. Muy recomendable, hay que ver esta película realmente. Es muy sugerente el título, ¿no, Gra? Porque digo, el silencio de otros significa un montón de lo que ha sucedido con la historia y el franquismo en España, a diferencia de lo que se viene sucediendo, sobre todo en los últimos años de la democracia en la Argentina, con el avance de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Claro, recordábamos el otro día con nuestro compañero Fernando Tevele el pacto de la Moncloa, que se da luego del tejerazo en España, de ese intento de golpe durante la primera etapa de la democracia. Una de las cosas que consiguen los genocidas franquistas es la ley de amnistía. Entonces claro, esa ley tiene sellados todos los casos de crímenes del franquismo, que no son solamente durante la etapa de la guerra civil, sino que llegan hasta los finales del gobierno de Franco, hasta que Franco se muere. El estado terrorista del franquismo fue terrible, con secuestros de bebés, robos, apropiaciones, torturas, gente encarcelada hasta el final de la dictadura. Así que bueno, esto todavía sigue, esto en España sigue el reclamo. Yo estuve en España hace 2 años casi, y en ese momento estaba en el candelero el tema de el lugar donde estaba los restos de Franco. Los restos de Franco están en el Valle de los Caídos. La familia quería trasladarlos a Madrid, al lugar donde tienen los fallecidos en la Catedral de la Almudena. Y bueno, los republicanos se oponen a eso, porque sería un lugar donde podrían homenajearlo. Hay gente que lo homenajea y que lo reivindica, como el caso de Pinochet, ¿verdad? Tenemos nosotros el pequeño orgullo de decir que no pasa esto en la Argentina. Claro. Hay algún loco suelto que sale, pero no hay una movida de reivindicación de la dictadura, ¿verdad? Tal cual. Y quería recomendarles también en Netflix, presente en Netflix, el documental que ya tiene algunos años, Chabela, que es son retazos de la vida de la querida, recordada y admirada Chabela Vargas. La vi ayer, Gra. ¿Lo viste y te gustó? Sí, ya la había visto en el cine, pero bueno, la recordé y me gustó. Sí, yo también, porque estuvo exhibida varias veces. Estuvo exhibida en un Bafisi primero, concursó en un Bafisi, y después el Gomón la tuvo un tiempo, no sé si viste en ese momento. Así. Bueno, para los amantes de Chabela Vargas, realmente es una película linda para ver, para relajarnos después de ver El silencio de otros. Y también otra incorporación de Netflix que celebro es una película paraguaya. Recuerden que acá en la Argentina conocimos el cine paraguayo a raíz de Siete Cajas. Así una es. Película muy buena, después los mismos realizadores hicieron Los Buscadores, y hay una película que se llama Herederas, que yo la comenté en su momento en esta columna, estaba en su momento, la dieron en pocos cines, yo recuerdo haberla visto en el Village Caballito, y es una película que toca el tema de la disidencia sexual, del no binarismo, y qué pasa con eso en la sociedad, en una sociedad más conservadora que la nuestra, si eso puede suceder, como es la sociedad paraguaya. Así que bueno, muy recomendada, Herederas, es una película bastante corta, no llega a durar 1 hora y media, se hace muy llevadera porque tiene una forma de contar muy dinámica, así que la recomiendo para ver por Netflix. Y después, yo por consejo tuyo estoy viendo La Casa de las Flores. ¿Te gusta? Bueno, quizás demasiado bizarra, diría yo, pero bueno, para pasar el tiempo no está mal. Sí, está buena. A mí me había dicho una conocida tuya, Rosaura Barletta, que la mejor era la tercera temporada, y es verdad, la tercera temporada... La segunda se hace un poco... La primera está buenísima. La segunda se hace un poco estática y la tercera arranca con Tutti. La verdad que me gustó mucho. Yo estoy ahí, en la tercera. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a ver. Y Por último, quiero recomendarles para los que les gustan, es una historia que termina bien, es una miniserie española que termina bien, pero que tiene bastantes ingredientes de culebrón y de melodrama dentro de su rollo. Se llama Días de Navidad. Son 3 episodios. Se incorporó a Netflix en el año 2019. Y lo que tiene esta serie de bonus track es las actrices que tiene. Está Victoria Abril, está Elena Anaya, que es una gran actriz española, está Charo López. La verdad que es un lujo las actuaciones que tiene esta serie. Son 3 episodios. Lo que no está tan garantizado, a lo mejor, es la coherencia, cierta coherencia entre... Porque le pasa de todo a esta familia. Hay secretos y personas y cadáveres escondidos en el placar. Hay situaciones de engaños, cual novela mexicana donde hay hijos que no son hijos de... Pero la verdad, se resuelve bien, tiene como aliciente para seguir viéndola, que termina rápido, son 3 episodios nada más. Y bueno, se las recomiendo, como para pasar el rato, como quien dice. No vayan a pensar que van a encontrar una obra de arte, pero van a encontrar actuaciones muy sólidas, una dirección bastante buena de un director muy conocido español, Pau Freixas, que tiene sobre sus hombros una serie que a mí no me gustó, pero que fue un gran éxito, que se llamó Pulseras Rojas. No sé si la recuerdan. No la tengo esa. Bueno, Pulseras Rojas fue una serie que transcurría en un lugar de internación de chicos que tenían cáncer. Uh-huh. Era una serie de culto en un momento dado entre los adolescentes. A mí, yo no me lo explicaba, la verdad que nunca me lo expliqué, cómo los adolescentes gustaban de esa cuestión de chicos que se enamoraban, pero se morían, que tenían los días contados. Pero fue un éxito a nivel de la televisión de habla hispana. En España fue un éxito, acá en Argentina lo presentaba Virginia Lago los días de semana, la tardecita en Telefe, y era el programa de mayor audiencia de la televisión de aire. Así que, bueno, algo tendría, no sé. A mí no me gustó, pero bueno, se ve que estaba bien dirigida, bien actuada. Vaya uno a saber, chicos. Es un montón, ¿verdad? Las recomendaciones. Tenemos para ocuparnos un buen tiempo. Claro. Gracias. Bueno. El que nos busca, nos encuentra. Tengo una idea. Bien, compañeros, y entramos en el último bloque. Aquí quería yo citar 2 casos que, bueno, ya lo ha desarrollado in extenso nuestra radio, La Retaguardia, pero no podemos dejar de mencionarlo, que es el fusilamiento de Lucas Nahuel Verón en La Matanza, tu zona, ¿no? ¿No es cierto, Gran? Sí, Lucas Nahuel Verón cumplía 18 años el día viernes. Era de Villa Escazo. Villa Escazo es una localidad que está, un barrio que está en el fondo de La Ferrere, de la ciudad de La Ferrere, y se dirigía con un amigo en moto a comprar unas bebidas a un kiosco, y 2 policías de la bonaerense, los vamos a nombrar más de una vez, Ezequiel Benítez y Cintia Duarte. Está comprobado que le dispararon al pecho, iniciaron una persecución y le dispararon al pecho para luego huir, dejar la escena del crimen. Morboso, tal vez el detalle de morbo, es que cuando la familia empieza, digamos, empieza a enterar de lo que sucede por el chico que acompañaba a Lucas, esta policía se acerca, Cintia Duarte, una de las asesinas, se acerca a consolar y a contener a la familia. En este momento, la causa está en manos de la jueza de garantías de la matanza, Mari Castillo, que ordenó peritar las armas y detuvo a ambos policías, que fueron separados de la fuerza. Lo recalco porque estamos acostumbrados a que los policías, hasta que se investiga, muchas veces han sido separados del cargo y esto implica que los envían a otras comisarías, como pasó con el caso que todos recordamos de Luciano Arruga, con el policía Torales, que fue retirado de la comisaría por averiguación y después lo tuvimos en la comisaría de La Loma, en La Ferrere, recibiendo denuncias por casos de violencia de género. Así que en este caso los policías están detenidos y están exonerados preventivamente, dice acá, de la fuerza, desafectados. Creo que similar, Graco, con el caso de Facundo Escalzo, del Bajo Flores. Sí, muy parecido, y muy parecido también en principio. Lo que pasa es que después se encontraron estos policías, los reconocieron, al caso de Luciano también, donde no apareció muerto, pero los policías huyeron del lugar del hecho. Los recordamos, Ezequiel Benítez y Cintia Duarte. Ahora, lo terrible es que estos dos policías, que son pareja, viven en el mismo barrio, a pocas cuadras de donde vivía este chico. Los vecinos lo conocen. Y el policía, el hombre, ya tuvo un antecedente, hizo declaraciones el chico el otro día, con otro chico que lo corrió, lo tumbó y le gatilló en la cabeza. Y la mujer le decía, liquidalo, matalo, una rata menos. Sí. Y te digo, Carlos, están denunciando los docentes de la zona. Villa Escaso es una zona que siempre, pero siempre, tiene muchísimos casos de inseguridad, muchísimos casos de robo de vehículos, etcétera. Y están denunciando los docentes, lo hicieron a través de comunicados de la conducción multicolor de SUTEBA, que hay toda una serie de dichos de parte de los vecinos que no se animan a denunciar, de que hay una práctica de parte de la policía, como se denunciaba en el barrio 12 de octubre, donde vivía Luciano, de pibes cooptados por las fuerzas policiales para cometer delitos de territorio liberado. Así que esas son otras de las similitudes que nos acercan al caso este, ¿verdad? Graciela, que lo que debemos plantearnos es cómo eligen, cómo hacen la selección psicológica de los policías y qué instrucción le dan después, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque no es casualidad que ocurra esto. Y la Comisión Provincial por la Memoria está denunciando otro caso de un joven de 22 años, Raúl Dávila, que murió en un calabozo, en un incendio, según dicen ellos, porque quemó él el colchón. Se quemó en el 50% de su cuerpo, lo llevaron al hospital y falleció. Y este joven fue detenido porque hubo una discusión con el padre de su novia. El padre llama a la policía lo detiene bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Y esto, el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. Pero la justicia le rechaza la excarcelación y lo tuvieron 14 días en el calabozo. Carlos, sí, es tremendo lo que está ocurriendo. Carlos, claro, recordemos además que esto de si el muchacho prendió o no el colchón no es el detalle que justifica la muerte. Mientras que una persona está detenida, está a disposición del Estado. Es decir, así que el responsable de su vida es el Estado. Por eso, esto lo recalca siempre la Comisión Provincial por la Memoria, que agreguemos que se convirtieron en parte querellante en el caso de Lucas Nahuel Verón y también en el caso de desaparición de Facundo Castro, ¿verdad? Sí, que ya lleva 75 días desaparecido, ¿no? Así. Sí. Carlos, quería hacer simplemente una recomendación en la línea que vienen analizando ustedes de un texto que salió publicado en Le Monde Diplomatique, que es se trata de quién es realmente el ministro de Seguridad bonaerense, y lo tituló el periodista Rackendorfer, Bernie y el monstruo de 90.000 cabezas, donde se plantea, digamos, bien descriptivamente quién es Bernie y cómo ha sido elegido para ser el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y el problema de siempre, y esto lo tenemos que remarcar, y coincidimos, me parece, en esto de que el responsable es Bernie, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, más arriba es, digamos, el presidente, y el problema desde hace muchísimos años con la bonaerense, ¿no?, que parecería ser un Estado dentro de un Estado, porque prácticamente tiene, digamos, un nivel de corrupción muy, muy grande, que es difícil, muy, muy complejo de romper. Yo les comento, compañero, que yo lo escuché a Bernie declarando sobre el caso de Facundo Castro, y él en ningún momento mencionaba que había testigos que lo habían visto subir a un móvil policial. Él hablaba de una camioneta que se subió, lo llevó. En ningún momento habló de la policía, ¿no? Claro. En fin. Claro. Compañeros, se nos está acabando el programa. Nos quedan 4 minutitos, creo, ¿no es cierto, Fernando? Quería decir una estadística que nos pone en un estado realmente de horror con respecto a estas cuestiones de gatillo fácil. La CPM está denunciando que hay un muerto por responsabilidad de la policía bonaerense cada 40 horas. Así hay 18 muertes desde que se inició la pandemia, digamos. O sea, estamos hablando de la época de aislamiento. Y con respecto a lo que decía Nico de el artículo de Rackendorfer, recordemos que Ricardo Rackendorfer es el autor del libro La Bonaerense, o sea que conoce desde adentro los tejes y manejes de la maldita policía. Tal cual. Bueno, y nos vamos, compañeros. Los dejamos con un tema musical que viene ya de otro programa, que queríamos recordar los 50 años del primer concierto de Queen. Entonces vamos a escuchar Rapsodia Bohemia. Nosotros le agradecemos a Fernando Tevere, la operación técnica aquí en la retaguardia, Julio Pardo en la AM690. No se vayan, ya viene don Luis Angió con otras voces y otras propuestas. Nosotros en una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos. Chau, chau. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, really matters.